el hambre, tiro, no hay distinciones, somos los mismos. No escucho chisme, ¿pa' qué mentirme? ¿Pa' qué mentirme? Yo me siento en tuyo, es Pepe, mi abecedario, no en el ajeno. Quien avisa primero no es santo, puede ser llanto. Bien disfrazado, oscuridad, por experiencia, esto es azar. Tenlo presente, guerra, avisar. Mira, más igual. Perfecto, soy de la verdad, sensibilidad, seguridad, igualdad, no veo más nada. Mira, más igual. Afuera, buscar respuesta, mandar tristeza, vestir de rumba, vestir de fiesta, improvisar en el camino. Mira, más igual. Como buen peregrino, bastón en mano, mi instinto, mi sentir cubano, africano, hermano, sin esta sensación. Mira, de estar negra, de ser vanera, de ser en breve tiempo, breve yo me voy a soñar. Espíritu es sin egoísmo, arrasismo, mezcla igualdad, que guerra, quizá mentira, más igual. Espíritu es sin egoísmo, arrasismo, mezcla igualdad, que guerra, quizá mentira, más igual. Continuamos, vamos hasta México. De México escuchemos a Quinto Sol. Este es un grupo mexicano de hip hop con base en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Está conformado por cuatro hermanos. Quinto Sol emprendió su primer álbum en inglés. Su segundo álbum fue de norte a sur. Su tercero fue hecho en México. Precisamente de este álbum escuchemos La Feria Habla. Ninguno es la excepción, es la razón de robar, llevándote a matar y a tu propio.